Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Ya saben, muy contentos de encontrar proyectos nuevos, proyectos interesantes. Y pues bueno, hoy andamos, pues creo que un poco perdidos porque andábamos buscando aquí la casa del grupo donde vamos a estar, donde estamos. Y bueno, un poco acalorados y todo eso. Pero bueno, encontramos el lugar. Y pues bueno, me gustaría que se presentaran para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy, a quién tenemos ahora en este momento, y pues platicar en esta hora de su proyecto. Así que, a ver, empezamos por aquí. Yo soy Alma Chávez, soy vocalista y toco una guitarra en la banda. Falta ahorita Sofía Mora, que está en el bajo, y Viridiana Aguilar, que está en la batería, pero sí está... Yo. A ver, Viridiana. No, yo soy Chachú, toco la guitarra en Más Faldas. Pues la verdad estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido, que nos hayan abierto este espacio para platicar un rato. Y bueno, como siempre empezamos con una rola, ya se presentaron, pues, ¿qué les parece si presentan una rola de su producción? Claro, bueno, pues ahorita vamos a escuchar nuestro primer sencillo que se desprende de este segundo LP, que se llama No Soy Perfecta. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. We'll be right back. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar con Más Faldas. La verdad es que es un título, pues, muy interesante, porque es como, se me hace como un juego de palabras, ¿no? Y bueno, ¿de dónde proviene, antes que nada, de dónde proviene este nombre? ¿Cómo se les ocurre y cómo hacer, y por qué se les ocurre hacer este juego de palabras para su proyecto musical? Bueno, sí inició porque sí somos fans de Mafalda. Y pues jugando con la palabra Mafalda, el más, pues hay unas eses, y surgió el Más Faldas. Nos pareció interesante también por las faldas, ¿no? Y del hecho que fuéramos puras chicas en la banda. Ahora, hablando de Mafalda, creo que cumplió o cumple 50 años, no sé, dicen que es la niña más vieja, ¿no? Pero, a ver, cuéntenos, ¿cómo es que se adentran a esta literatura de Mafalda? Porque finalmente también ha sido pues un personaje que ha marcado a muchas generaciones, ¿no? Tú, Chachú, ¿cómo la observas o qué onda? ¿Qué te dejó Mafalda para de repente estar en este proyecto? No, pues que me deja todos los días, ¿no? O sea, de hecho, creo que es son grandes filosofías de vida, ¿no? Entonces son cosas que bueno, yo creo que a Mafalda sirve más para la gente adulta, joven, que para los niños, ¿no? Entonces, pues que me ha dejado todo, ¿no? Es una gran influencia en cuanto a las filosofías de vida, ¿no? ¿Cómo se inician cada una de ustedes en esta onda de la música? Si bien Mafalda tenía una influencia muy beatlesca, ¿recuerdan todo eso? Sí, claro. ¿Cómo ustedes empiezan a impregnar de la música y cuáles han sido sus influencias en este sentido musicales, ¿no? A ver, ¿me podrían contar cada una? ¿Cómo te inicias tú, Alma, en esta onda de la cantada? Ay, pues fue de muy pequeña. Igual mi padre canta, mi mamá también, mi mamá baila. Entonces, pues de ahí inició un poco como el gusto por la música. Mis primos tocan, y mi madre fue la que me influenció musicalmente, ¿no? Ella es beatlera, ella es rock and rollera. Uh-huh. Ella escucha a Dream, a Beatles, escucha a Creedence, a Journey y a todas esas bandas, y pues eso crecí escuchando, ¿no? Entonces, sí, me gustó bastante. Luego ya escuché más guitarras eléctricas y dije, sí, definitivamente es lo que quiero. Ya que vi un concierto en vivo, sí, dije, sí, me quiero dedicar a eso. ¿Y tú, Chachú, qué onda? ¿Cómo te encuentras con la música? En mi caso fue muy raro, porque en mi familia no hay músicos. En mi familia no hay artistas. Bueno, hay artistas, pero no en otras ramas, ¿no? Hay fotógrafos, arquitectos, este tipo de arte, ¿no? Pero en mi caso sí fue un poco más raro. Yo a los 9 años apareció un piano en mi casa, así de regalo. Y el momento en el que puse las manos encima, dije, wow. O sea, sí suena. Y vi la forma de poder comunicarme, ¿no? Porque me es un poco complicado como encontrar palabras y eso, y la comunicación siempre ha sido un rollo muy difícil para mí. Entonces, al encontrar este punto de la música, fue así como, no, es esto, o sea, no hay más, ¿no? Es esto. ¿Y ustedes como Mafalda sí llegan a hacer una crítica fuerte con sus letras o qué onda? ¿O cómo está ese rollo en la cuestión creativa, en la cuestión de las palabras? Tal vez no nos encanta eso de juzgar, ¿no? Un poco ahí en general. Más bien nuestras letras hablan de todo, ¿no? De amor, de desamor, de sueños, de anécdotas. O sea, nos inspira la comida, el clima, todo, ¿no? O sea, todo tomamos en cuenta. Y de amigos, familia, que han pasado cosas y que con eso no escribimos. No necesariamente nos ha sucedido a nosotras. Y la parte como... Sí podríamos decir mil cosas y hacer de alguna forma alguna protesta sobre algo, pero pues creo que hay otras formas también de... Sí, en realidad creo que no somos una banda que se enfoque en un rollo político como Mafalda, ¿no? Creo que en realidad, como dijo Alma ya anteriormente, creo que nos inspiramos en la vida, ¿no? Creo que líricamente hablando, lo que tenemos... O algo que me gusta mucho de Más Faldas es que somos muy honestas. Las letras son demasiado vivenciales y demasiado honestas y le quedan a quien sea, de la edad que sea. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué otra rola les gustaría que presentáramos de este segundo EP o no, segundo disco que tienen? ¿Qué tal si les presentamos una rolita que es la número 8 del disco, que se llama Por mí podrías morir? Hablando de cosas honestas. Pues vamos con esto y regresamos en un rato. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Más Faldas. En esta cuestión de la experiencia, ¿qué tanto les ha dejado? ¿Qué tan difícil es ser mujer y de repente meterse en un ambiente en donde es dominado por los varones? ¿Qué experiencias han tenido en ese sentido? Y tiene sus cosas, ¿no? O sea, como en todo. En realidad, creo que no somos una banda que nos destaquemos por hacer menos al hombre, ni feministas, ni mucho menos, porque creemos que el talento puede, ahora sí que como Ratatouille, ¿no? Puede venir de donde sea. Sí está un poquito complicado en cuanto a que hay muchas cosas, por ejemplo, que llegas a un camerino y el baño puro mijitorio, ¿no? Dices, puta madre, o sea, ¿y ahora cómo hago pipí, carambas, no? O sea, ahí te las inventas. Ese tipo de cosas que sí, o sea, por alguna razón que aún no comprendo, sí, el mundo musical ha estado dominado más por hombres, pero también, bueno, ahorita las mujeres están saliendo con todo, ¿no? Hay grandes compañeras, grandes músicos, ejecutantes que de verdad te dejan con la boca abierta, ¿no? Y con mijitorios o no, ¿no? Te vale madres, tú llegas, tocas y haces tu rock and roll. Entonces creo que ahora sí está mucho más abierto la situación. Hasta ahorita creo que nos hemos topado con todo y con mucho respeto de parte de los chicos. Al principio, porque vas de saber que somos una banda como ya tenemos 10 años en la escena, al principio sí era un poco más complicado cuando nos tocaba tocar en Rocotitlán, imagínate, o sea, Rocotitlán nos tocó. Sí, se sentía esa onda, ¿no? Pero ahorita la escena está cambiando mucho y se agradece, ¿no? Creo que las mujeres que estamos en la escena también lo agradecemos, ¿no? Que se vuelva un rollo más abierto. Veo que el título esta de la canción de No Soy Perfecta, pues habla también como de una posición de ustedes. ¿Qué tanto perfeccionamiento han tenido ustedes en estos 10 años, desde el primer momento hasta ahora? ¿Cómo ha sido esa odisea de ser Más Faldas desde que empezaban a ahora? ¿Son cada vez más perfectas o qué onda? No sé si más perfectas, eso no sé, pero sí hemos crecido, bueno, abismalmente, como personas y como músicos, ¿no? En letras, en armonías, en todo. Y pues Más Faldas nos ha enseñado a mil cosas, ¿no? A convivir, a tolerar, a ser pacientes, a chambear horas extras, a apretarse el cinturón. Bueno, ¿a qué no nos enseñamos? O sea, 10 años son muchos, ¿no? Muchos chambeando juntas. Háblenme de este disco. ¿Cuándo hacen el primero? ¿Quién les produce este? ¿Qué rollo? ¿Cómo se llama el primer disco que hicieron? Mira, el primer disco se llama Esto No Es Lo Que Parece. En ese momento éramos 6 chicas, imagínate, éramos muchísimas, pero tocábamos un rollo un poco más progresivo, porque de hecho veníamos justo en esa etapa de que vamos saliendo de la escuela, de la universidad y toda la onda. Sí, quieres aplicar todo lo que aprendiste en la carrera y vaciarlo y hacer música de todo un poco, ¿no? Porque de hecho cuando éramos 6, pues había gustos musicales muy diversos, claro. O sea, a mí en lo personal me gustaba mucho el progresivo, Alma era más rockera, teníamos 2 poperas, pero poperas con ganas. Entonces, el punto es que logramos hacer una fusión de todo eso, hermosísima. A mí la verdad es que me encanta el primer disco, me parece un disco con mucha propuesta, adelantado para cuando salió. Digo, a lo mejor me atrevo a decirlo, ¿no? Pero se me hace que está muy adelantado para la época en la que salió. Es un disco muy bonito, tiene tintes muy bonitos, ¿no? Entonces fue una etapa muy linda. Y después pasamos a este segundo disco donde nos acercamos con René Lugo, el guitarrista de los Daniels, maravilloso productor, un gran ser humano, para hacer este segundo disco donde nos quedamos las 4 rockeras, ¿no? O sea, nos quedamos las rockies, así las que le entramos al rock and roll. Y y decidimos hacer un disco que le diera la vuelta al otro, ¿no? En vez de meterle tanta faramalla, tanta cosa, tanta producción, decidimos back to basics, ¿no? Vamos a hacer rock and roll de la garra, con letras demasiado honestas, cosas muy poco rebuscadas y muy directas, ¿no? Entonces creo que sí son 2 discos que marcan 2 etapas importantes en Más Faldas, y el tercero muy seguramente será igual. O sea, la idea es eso, ¿no? Que vayamos marcando etapas y eso, ¿no? Entiendo que todas ustedes estudiaron música o digamos, salieron de la universidad y de repente se encontraron con la música. ¿Todas estudiaron música o ya más bien es una parte como más, pues en esta onda que dices, más honesta, decir, bueno, yo quiero tocar y me vale si no tengo estudios, ¿no? No, la cosa fue que nos conocimos en una escuela de música, precisamente, ¿no? O sea, estudiamos como carrera, o sea, ya nos fregamos, no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Ahora nos dedicamos a la música o a fuerzas. Entonces, no, nos encontramos ahí y fue muy rápido y muy, sí, fluido el encuentro, ¿no? Entre nosotras, porque no éramos precisamente amigas cuando empezamos a tocar, más bien éramos músicos y luego nos volvimos amigas, ¿no? Entonces, sí, no fue como vamos a hacer una bandita, sino vamos a hacer rolas buenas, tal cual. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál les gustaría presentar? Bueno, a mí me gustaría presentar una canción que hizo mi baterista, que la verdad, a mí me parece que es de un gran tema, y bueno, aprovechando que no está Viri, le mandamos un saludito. Vamos a presentar un tema de ella que se llama Ya. Pues vamos con esto y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Más Faldas aquí en Música Híbrida. ¿Y qué onda con todas estas presentaciones? ¿Cómo les va? ¿Cómo las recibe la gente a lo largo de estos 10 años? ¿Qué tanto les siguen? ¿Qué gente las sigue? ¿Qué niños, ancianos, jóvenes? ¿Cómo está el público de Más Faldas? A ver, ¿quién me contesta por aquí? Afortunadamente, tenemos seguidores de todas las edades. Desde el primer disco vimos que no había una generalidad, o sea, eso nos encanta, ¿no? Presentaciones, tenemos un friego, ahora sí que métanse a la página y a las redes sociales porque estaría buenísimo verlos por allá. Y bueno, tenemos una red sólida de fans que nos han seguido a lo largo de estos 10 años y de los cuales pues estamos sumamente agradecidos. Digo, ahorita vamos a mandar discos a Perú, a sabe dónde, y está buenísimo. Nos encantaría poder tener los medios, porque desgraciadamente esto es de billete, ¿no? Ya te la sabes. Como somos una banda independiente, me encantaría tener los medios para poder promocionar el producto como es debido. Pero bueno, hacemos lo que hemos podido en estos 10 años. Nosotras mismas, creo que eso le da un valor más bonito. Y lo más chido es que, bueno, que la gente lo aprecia, ¿no? Porque llega a los shows, nos piden los discos y se acercan con nosotros. Tenemos un contacto cercano con toda esta gente, porque de ellos vivimos y escribimos y hacemos música, y de verdad es que a ellos les debemos estos 10 años, ¿no? Sí, este material, ¿no? Que estamos sacando felices, que además ya nos atacaron con miles de mensajes de ya saquen el disco, ya saquen el disco, ya por fin, muchachos, lo logramos. Ahora lo que veo es una portada, bueno, se ven cuatro chicas, supongo que es cada una de ustedes. Uh-huh. Pero me llama la atención que efectivamente no tienen un rostro de mujer, sino pues de un animal. ¿Qué onda? ¿Y hay una identidad casi totémica o qué rollo o esta cuestión de los animales? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué el rostro de animal? Pues bueno, el arte es una propuesta de un muy buen amigo que se llama León Bernal, que es ilustrador. Y él hizo esta propuesta y a nosotros nos encantó porque pues... está increíble no tener esa cara de chica, ¿no? O sea, está bueno tener, saber que la música es universal y que no importa si tienes pestañas largas o no tienes pestañas largas, ¿no? Guapa o no, ¿no? No importa. Si eres guapa, bonita, delgada, da igual. El chiste es hacer buenas rolas y tocar, como se debe, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hay como una renuncia a esta feminidad que se ha impuesto en las modas, ¿o cómo está el rollo? A ver. No creo que sea una renuncia a la feminidad, porque creo que eso también es algo que nos gusta a las mujeres y a los hombres. O sea, creo que finalmente el hecho de sentirte bien contigo mismo es algo importante. Yo creo que más bien lo que estamos tratando es de decir que puede ser quien sea y de que nadie es perfecto, ¿no? O sea, que al final del día la música es la música y es un lenguaje hermoso, universal, y que la chica que está cantando la canción que le llega a lo mejor a Chuchita Pérez puede ser ella misma, ¿no? O sea, esto es cuestión de creo que más bien es un disco que se trata de empoderar a las personas que lo escuchen. O sea, va un poco por ahí, ¿no? O sea, no nos gusta esta onda de... En este disco traíamos este rollo de empujar la fuerza que trae la independencia. Entonces tratamos de ser como muy, muy honestas, muy directas. Puede ser quien sea la que le esté cantando o que le esté tocando. El chiste es creer en ustedes y dar el mensaje en concreto, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál les gustaría? A ver, estamos viendo. Aquí. ¿Algo que contar? Sí, me parece una buena idea. Está bien, muy bien. La número 2 del disco se llama Algo que contar. A ver qué tal. Pues vamos con esta rola y regresamos aquí a Música Híbrida. Tengo algo que contar y no sé si podré. Gracias. podré. Bueno, es hora de un covercito para relajar. Vamos a dedicar un cover ya muy viejito, bueno, más o menos. No se ofendan desde la generación, ¿no? Ya tiene bastantes anillos. Es una rola de Jaime López que cantó Cecilia Toussaint. Ahí les va. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Más Faldas. Y la verdad es que aquí estamos como encontrando temas para platicar. Y efectivamente les comentaba que algo que me llamó mucho la atención ahorita que mencionabas, Chachu, es el empoderamiento que ustedes le dan a la gente. Y parece ser que el business es el business y la música y el empoderamiento de la gente es lo que menos importa. A ver, explícame más, y ahorita que estamos platicando de esto, me gustaría que ahondaran un poquito acerca de este concepto que finalmente, de repente, como que nos encamina en la dinámica solamente de vender. A ver, explíquenme ese rollo. Bueno, todos evidentemente necesitamos comer, ¿no? O sea, dicen que los músicos vivimos del aplauso, pero... Está complicado, ¿no? Sí, o sea, como podrás ver, ojeras y así... no, no me alcanza para ir a la peluquería. No es cierto. No, pero creo que es un poco de lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, no importa ya tanto quién haga qué, sino qué es lo que está haciendo y a favor de qué y cómo, ¿no? ¿Cuál es el pro ahí? Entonces creo que eso se nos ha olvidado un poquito a la sociedad en general. El asunto de no, es tirarle a quién, ¿no? Es de, no sé, por ejemplo, en este rollo musical nos pasa mucho, ¿no? Que vamos a tocar algún lado y es de, no, vamos a llamar a los que tengan más likes. Te dan ganas de decir, no mames, los likes se compran, güey. O sea, ¿dónde está la honestidad? Mejor el que toque más chido. Sí, mejor el que toque más chido, ¿no? O el que realmente llegue a la gente. O, ¿por qué no? Por ejemplo, para entrar, que tenga algo que decir. Gracias, tienes un 10. No, pero es que es muy real. Te acercas tú a una radiodifusora a entregar tu disco y desgraciadamente tienes que venir con 150 mil pesos detrás. Wow. Y te estoy hablando de su promoción para un mes, hijito, o sea, no te estoy diciendo mentiras. Eso es muy triste. Eso para mí es muy triste. Por eso estos espacios de internet que abres tú como música híbrida, como eso es fenomenal. Porque al final del día, no importa si es Chachú de Masfaldas o Alma de Masfaldas. ¿Me explico? Es una entidad más faldas que se identifica a la gente y que puede ser cualquier chavita cantando lo mismo de no soy perfecta y te vas a cagar. No, o sea, punto. No importa quién sea. Creo que ese hay que regresarle ese poder a la gente, ¿no? O sea, ese poder a la gente de decir lo que tenga que decir y de hacer algo en pro de, ¿no? O sea, de un bien común. Eso es como la... Sí, que es el problema, ¿no? Dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y pues sí, así pasa con el bien común también. Todo el mundo hace las cosas por su bienestar o por su bienestar, ¿no? Y al final del día lo que es triste es eso, que es, no, pues para que gane más lana, ¿no? No mames, o sea, ¿cómo haces eso con algo tan hermoso que es la música, no? O sea, sí se gana lana con la música, pero... Vamos, hay un punto en donde todos podemos salir beneficiados de todas nuestras chambas sin joder al prójimo. Claro, y en cuestión de espacios, ¿sucede lo mismo? ¿También se pervierte esta cuestión de contratar a los músicos, a las músicas? Sí, de ahí en todo, ¿no? En foros, en medios, en demás, y funciona así, ¿no? Es lo triste, ¿no? Funciona así, es quien jala más gente, de alguna forma eso es un círculo vicioso, ¿no? Pero sí te llevas más por los likes o los followers que tengan en redes sociales y no tanto por escuchar la música. Ya ni siquiera se meten como a escuchar las rolas, a ver qué tal tocan esta banda, ¿no? Nomás vamos a ver el número. Y el número dices, está padre porque seguramente si te puede tener todos esos seguidores se te va a llenar tu lugar, pero... No tocan chido, o sea, ¿qué onda? ¿No? Es como hablar de Pitbull. Es como el fenómeno Pitbull, ¿sabes? O sea, a mí me tiene impactada. O sea, no es algo que yo comparta, tengo que ser muy honesta. Ni tampoco estoy haciendo mierda al pop, porque creo que hay pop muy excelente. Bien. O sea, de verdad, aplaudo. De hecho, hay colegas como Pambo que hace un pop excelente. O sea, de verdad, no estoy peleada con ningún género. Lo que está de realmente de la tostada es que quieras... llegar a un bar y te pase lo que dice Alma, ¿no? Que dices, ok, vamos a ver cuántos followers tienes. Oye, ¿por qué no ves lo que hago? Sí. Si te interesa y lo apoyas, vamos a hacer que crezca, ¿no? Y si no, pues no. Entre todos. Y si no, pues no. También entiendo que hay gustos para todos, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿A ustedes nunca les tocó encontrarse? Y ya que tenemos aquí un saludo a la manager que está aquí enfrente. Sí. De encontrar precisamente, la otra vez estaba viendo en estos ambientes de algunas banditas que inician, porque ese es el gran problema cuando eres una banda que inicia, que no sabes con quién dirigirte, y de repente te encuentras con tipos que les piden lana y empiezan a hacer todo ese rollo. A todas las, y eso se los digo yo, y eso es una ley de vida para la gente que viene, se acerca a Bayonetta. Bayonetta es mi empresa, es una ley de vida. Nadie debe pagar por tocar. No. Nadie. O sea, de verdad, bandas que están empezando, que están arrancando, que les digan, no, que vende 800 boletos la chinga. No es digno. Alma tiene una frase hermosa, por favor. A ver, Alma. Sí, no, por música digna, por un escenario digno, porque sea, no podemos sobajarnos, ¿no? Como músicos. Finalmente, o sea, todo mundo pide una oportunidad, claro, y hay que bajar la cabeza. Pero ya eso de vender boletos, ya eso de... Entonces, mejor no me des el espacio, ¿sabes? O sea, es raro, ¿no? Para que te llene tu lugar, para que compren chelas que finalmente yo no voy a ganar. O sea, no está padre, no está muy bueno, se agradece muy bueno el foro y el espacio, pero no a ese no a ese costo. No, no está chido, la neta. Y que hagan eso, no está padre. No es digno. Pues, no es digno, o sea, definitivamente no es digno. Pues ahí está, ya saben, para las bandas nuevas, la verdad es que sí es demasiado incómodo, demasiado indigno todo eso. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Porque ya estamos casi al final del programa, la verdad es que se ha pasado muy rápido platicando con ustedes. Así que, ¿con qué rola nos van a mandar? Bueno, pues a mí me gustaría, hablando de sinceridad y de cosas poco dignas, vamos a escuchar con alguien más. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, aquí platicando con Más Faldas. Y ahorita hablabas de la competencia, ¿es necesario competir? No, definitivamente no. Creo que la vida en general, no solamente en la música, sino en general, en cualquier oficio, no debe ser una competencia, al contrario, deberíamos trabajar juntos, ¿no? O sea, a lo mejor suena muy hippie, pero o sea, es absurdo, por ejemplo, ver lo que está pasando en aquellos países en guerra. ¿Qué coños, no? O sea, ¿de qué va? ¿No? Entonces, sí, o sea, vamos, yo creo que deberíamos hacernos conscientes, esto es un llamado a la humanidad en general, deberíamos hacernos conscientes de la sensibilidad y del dolor del otro, ¿no? O sea, porque al final del día eso somos entes, somos animalitos habitando este planeta, ¿no? Entonces creo que la competencia tan absurda y tan poco sana que se ha generado, por lo menos en este ambiente, es estúpida, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos afortunadamente demasiados amigos en el medio y de verdad que es un apoyo y un amor, por ejemplo con René, ahora René lleva por supuesto más camino que nosotras. Pero te jalan, ¿no? Te jalan para que su público o sus fans también te escuchen y ver si les late y te lleves ahí 2-3 corazoncillos, ¿no? Si puedes y si pueden más. Pues, y nosotros igual, ¿no? O sea, los fans que podamos tener nosotras, la otra banda también se lleve algunos cuantos de esos corazones, güey, está increíble. Al contrario, deberíamos compartir un poco más. Eso es, sí, de por sí hay pocos foros, y algo importante que habíamos mencionado como fuera del aire, es que aparte sí hay foros muy buenos, que sí apoyan a las bandas, que sí te escuchan primero y dicen, órale, vas, ¿no? Y te acomodan incluso con alguna banda que jale gente para que te escuchen también. Eso se agradece muchísimo. Hay muchos y debemos saber más, ¿no? El que esté escuchando por ahí, que se sume, ¿no? A compartir en lugar de competir. En el mundo de la música de mujeres se da esa competencia. ¿Se han encontrado con bandas? Digamos, ya no mencionemos, pero sí, no, se encuentran, claro, esos choques de repente. Sí, claro. O sea, de hecho, sí, sin mencionar nombres. Sí, no, sí, sí, sin mencionar nombres. De hecho, hace, ¿qué será? Como unos 6 años tuvimos un show en el Live que todavía estaba... Existía. Que todavía existía, y nos topamos con una banda también de chicas. Pues nosotras emocionadas, porque en esa época, no, que yo creo que fue hasta hace mucho más, ¿no? Porque no había nada. O sea, la única banda de chicas que conocíamos en ese entonces, yo creo que era Aurora de la Academia, las Ultrasónicas. Pero pues no teníamos como este similar, ¿no? Nosotros tocábamos otro tipo de onda para ese entonces, y nos topamos con unas chicas bastante interesantes que podíamos hacer buena mancuerna, y las chicas en ese momento fue así como, no, nosotras somos, o sea, como que... Aparte. O sea, a ver quiénes son las mejores chicas, cálmate, el chiste es ser un chingo, ¿no? O sea, no más, o sea, calma, ¿no? Y no pudimos participar con ellas ever, ¿eh? A la fecha del día de hoy no sabemos nada de ellas. Entonces, dijo, no hay necesidad, ¿no? O sea, es como... O sea, porque tenemos amigos geniales. Por ejemplo, los Liquids, por ejemplo, nos apoyan durísimo y son hermanazos de mis Arbares. Los Velázquez, que acaba de sacar el nuevo proyecto, mi Ro, ¿no? Al contrario, ¿no? Que entre ellos mismos se ayudan. Yo tengo otro proyecto que se llama Goliath y las niñas están encima de mí. Y venga, y empújale, ¿y en qué te ayudo? O sea, vamos, ¿cuál es el punto, no? Sí, al contrario, ¿no? Es enriquecer y trabajar con más personas y pues creces tú como persona a la hora de compartir vivencias, formas de tocar, componer con otros amigos, otras bandas. Es buenísimo, es lo mejor que podemos hacer, de hecho, ¿no? Creo los músicos, como juntarnos y hacer cosas chidas por todos, ¿no? Los bengalos, como la gusana ciega, bengala, ¿no? Que adoran a Almita y de verdad que son grandes, grandes amigos, Chucho, querido. O sea, vamos... No hay necesidad de la competencia, al contrario, creo que si nos apoyamos todos y hacemos una red de músicos chidos, ¿no? Que nos apoyemos. La banda lo va a agradecer. Además de que el público lo agradece, ¿no? Nosotros como músicos vamos a crecer mucho más y vamos a tener mejores cosas que darle a la gente que consume. ¿Me explico? ¿Y ustedes cómo ven el ambiente de mujeres ahorita? ¿Ustedes cómo han visto todo este ambiente de mujeres de rock? Sí. ¿O de qué onda? Sí, yo he visto ya bastante. Y por ejemplo, la semana pasada estuve en un evento de chicas de rap y la verdad es que vinieron de toda la República, ¿no? Wow, o sea, un ambiente muy interesante. Eso, ¿no? Eso es lo que queremos, que se arme más y que pues tenga mucha más promoción, ¿no? Eso, para que caigan de veras toda la gente. Yo no me enteré, hubiera ido. Y esta es bien MC, le encanta las rimas y toda esa onda. Sí, la verdad. ¿Y cómo ven este ambiente? ¿Cómo ven? ¿Está creciendo chido? Cañón. ¿Qué onda? No, cañón. Yo cada vez veo más exponentes mujeres y tremendas. Bueno, tremendas, ¿eh? O sea, de que ¡ay, güey! Te dejan sin... Sí, de ovación. De ovación. Y la verdad que está buenísimo. Yo digo que más bien que salgan más. Que salgan más y más y más y más y podamos hacer algo interesante, ¿no? O sea, de hecho, a mí me encantaría hacer algún colectivo así, no sé, para apoyar la revisión del cáncer de mama, cualquier cosa que sí nos afecta al género, ¿no? O sea, digo, es normal, ¿no? Y apoyarnos, ¿no? Eso estaría buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar este programa. La verdad es que ha sido muy padre platicar con ustedes dos. Lástima que no estuvieron las otras dos chicas. Pero bueno, la verdad es que el concepto me gusta mucho, me late mucho. Y bueno, nada más para terminar, me gustaría que dijeran en dónde los puede localizar la gente, dónde pueden obtener sus discos la gente. Y bueno, todos estos datos que son necesarios para que la gente las pueda ubicar y pueda accesar a su trabajo. Vale, a ver, ahí les van. Redes sociales, ¿no? En Twitter estamos como @másfaldas, en Facebook másfaldas me gusta. En YouTube estamos Más Faldas Oficial, creo, hay un canal de Más Faldas Oficial. Y y bueno, ahí pueden checar fechas, que algo que Más Faldas tiene bueno es el en vivo, muchachos, se los recomendamos mucho. El disco está buenísimo, pero en vivo suena bien. Chequen las fechas en vivo. Nos fue muy bien en estos últimos dos toquines que tuvimos. Ahí vienen nuevos. Y pues ahí los esperamos para que escuchen. Escuchen de veras. De hecho, está en puerta, perdón que lo golé, pero está en puerta un toquín, de hecho, con mujeres, en un bar de Coyoacán, se llama El Vicio. Estábamos viendo, nos falta un artista más, pero ahorita, por ejemplo, hay dos bandas de puras chicas, Genovia y Más Faldas, y estamos viendo con quién más vamos a jugar, y se va a poner muy estrogenoide el show. Va a estar muy bueno, la verdad es que se los recomiendo. Esténse pendientes en las páginas, en las redes que nos dio Alma. También está la página, que es másfaldas.com.mx, y nada, pendientes de las fechas y los discos. Los discos se pueden conseguir todas las tiendas digitales, los pueden comprar, y los físicos, como somos mujeres y muy dedicadas, los mandamos personalizados. Entonces, si alguien quiere un disco, por favor háganos llegar su solicitud al Facebook. Nosotras mismas los atendemos y los personalizamos y se los enviamos. Oigan, pues Más Faldas, un placer estar con ustedes, platicar tal vez de algunos temas que me parecen a mí relevantes como programa. Y bueno, ¿con qué rola nos vamos ya para despedirnos de toda nuestra gente, de todo nuestro pueblo que nos está escuchando? ¿Ruido? Me encanta. No, ese ya lo escuchamos, ¿no? No, ya. Va. Nos vamos a despedir entonces con una rolita que se me ha ruido en mi cabeza. A ver qué tal. A ver si les causamos un poquitillo de ruido a todos. Pues muchas gracias a todos. Recuerden, estuvimos en Música Híbrida, quien estuvo conduciendo, Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión. Así que no dejen de escuchar a Más Faldas y nos vemos próximamente. relajados, igual vengan un poco relajados. Pueden hacer lo que quieran. Hoy se puede hacer lo que quieran. La siguiente rolita es el primer sencillo de este último disco que es lo que estamos presentando el día de hoy. Se llama No Soy Perfecta y hay un video por ahí en YouTube que pueden ir checando en un canal que tenemos que se llama Mascotas Oficial. Sí, Mascotas Oficial, ahí estoy mejor. Chéquenlo, se llama No Soy Perfecta, que así se llama también el disco. Ahí les va. Sí, en esta rola sí pueden bailar todavía. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.